Marisela García. Marisela, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también está con nosotros América Rodríguez. América, hola, bienvenida. Buenas tardes. Irene Pael les da la más cordial bienvenida y bueno, los invitamos a que participe con nosotros. El teléfono para que usted participe con nosotros es el 55-34-17-57-73, el teléfono para mensaje de texto, y el 97-852-52 para el teléfono en cabina para que usted participe con nosotros. Bueno, el amor en tiempos modernos. Hablar del amor, del amor se ha hablado desde los tiempos más antiguos, ha sido un tema de reflexión filosófica, sociológica, antropológica, un tema que siempre ha preocupado a los seres humanos, ¿no? Que han tenido esta inquietud de reflexionar acerca de qué es el amor, ¿no? En realidad no hay un término para explicar qué es el amor. Nos dice, si nos vamos a un diccionario, nos dice que el amor es una, son sentimientos que se expresan por otros, ¿no? Pero bueno, esos sentimientos más bien tienen que ver con la experiencia que cada sujeto vive en una relación amorosa con otro, ¿no? Y bueno, no necesariamente con una pareja, puede ser con la madre, con los hermanos, hoy con las mascotas también, ¿no? Entonces, el amor como esta experiencia que tienen los seres humanos, ya Sócrates, Platón, Oviedo. Nos hablaron mucho respecto a la filosofía en estas reflexiones del amor, de qué es el amor. Y bueno, hay toda una cuestión histórica del amor, ¿no? La literatura está llena de estos ejemplos de qué es el amor. Ha cambiado totalmente de esos tiempos antiguos donde el amor era todo para contener un lazo social o formar familias, ¿no? El amor ya como tal se va manifestando, me parece a mí, en la Edad Media, cuando empiezan estos romances entre los soldados y las damas de la corte, ¿no? De cómo se conquistan cada uno, ¿no? De cómo van haciendo este lazo amoroso de me gustas, te gusto, pues vamos, vamos adelante, ¿no? Eso también me recuerda a ciertas tragedias, hablando un poquito de literatura, como la de las desventuras del joven Werther, como a Phoebe, lo que le pasa con Estela, lo que nos cuenta Charles Dickens, lo que nos cuenta Shakespeare en Romeo y Julieta, que es una acción dramática, que es una respuesta de algo íntimo que lleva el sujeto, ¿no? Algo íntimo llamado en esa época como alma, y que alcanza como esta superficie porque es empujada desde adentro, ¿no? De algo que es vivido del sujeto. Ahí tenemos a Werther escribiéndole a Charlotte, ¿no? Casi, casi de, por favor, ámame, yo tengo lo que te hace falta, ¿no? Phoebe, yo te voy a hacer feliz, Estela. A pesar de que sabía que Estela era una mujer fatal, que nunca iba a poder amarlo. Porque Estela nació para no amar. Así la educaron. O Romeo y Julieta, que se van a la muerte trágica, ¿no? Los dos. También tenemos a Tristán e Isolda, que no dudan en morir, ¿no? No hay esa duda, es el amor el que los evoca ahí. En Tristán e Isolda no se sabe cómo Isolda se enamora de Tristán, ¿no? Cuando lo odiaba. Bueno, antes de terminar con esto, vamos a ir a un corte y regresamos. In search of release. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12:19. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. 97.3, 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. No vamos a repetir cifras, estudios e investigaciones para mostrarte algo que tú probablemente ya has experimentado en primera persona. La educación como la conocemos no te está entregando las herramientas necesarias para que puedas desarrollarte plenamente en el mundo de hoy. Es urgente cambiar esta realidad. Queremos una educación para transformar vidas. Para saber cómo hacerlo, tu voz y la de muchos otros jóvenes como tú es fundamental. Por eso te invitamos a que nos cuentes cómo crees que debe ser la educación de hoy y las próximas décadas. Diles qué quieres aprender. Consulta a las juventudes de América Latina y el Caribe. Si tienes entre 15 y 25 años, ingresa a www.dilesquequieresaprender.org y cuéntanos qué y cómo quieres aprender para cumplir tus sueños, cambiar tu comunidad y construir un mundo distinto. Todas las opiniones que recojamos serán entregadas a los ministros de educación de todos los países de América Latina y el Caribe. Queremos que tu opinión sea una orientación para la construcción de una nueva educación en nuestro continente. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa. ¿Tenemos internet? Bien, estamos de regreso. Recuerde que La Voladora Radio se mantiene de aportaciones de la comunidad, así que para nosotros es muy importante que usted pueda apoyarnos, y tenemos una cuenta en Banco Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. El número de cuenta es 347-613-65-600-689. Así que haga aportaciones a La Voladora Radio, para nosotros es muy importante, y este espacio independiente se mantiene. Por estos motivos también, mañana vamos a tener la tarde Milpera, sábado 16 de julio a partir de las 15 horas, aquí en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Habrá esta tarde de milpa, cerveza y tostadas, así que acuda, su consumo va a ser muy importante para apoyar a esta radio comunitaria libre e independiente, no falte. Bueno, ahora sí, regresamos con nuestro tema, que es el amor en tiempos modernos, y veíamos cómo está esta cuestión histórica atravesada, de cómo la literatura va manifestando estos encuentros amorosos, ¿no? De cómo había que hacer un esfuerzo, un sacrificio por el otro, de preguntarse qué se ama del otro, ¿no? Cómo hacerte amar por el otro, qué tenías que ofrecer, ¿no? Eso ha cambiado y se ha modificado radicalmente hoy, ¿no? Hoy más bien estamos en una forma de relación amorosa muy, muy diferente. Si bien todos hemos leído poemas que nos hacen suspirar, o en esta etapa amorosa uno puede escribir muchos poemas para la persona amada, te puedes vestir muy bonito, te maquillas, te peinas, los encuentros fracasan más, ¿no? Pareciera que algo no se puede realizar. No se trata que en otra época tampoco pasaba esto, pero me parece que hoy, justo por todo lo que tenemos de tecnología, de formas cambios más bien en las formas de ser mujer o ser hombre, ha modificado todo esto, ¿no? Se apuesta más hoy por el amor, por el poliamor, por el amor libre, ¿no? Estos compromisos que se establecían de manera larga y para siempre y eternamente se acabaron, ¿no? O ya no están tan fuertemente en lo social, tan arraigados en lo social, y hoy se establecen relaciones amorosas muy breves, ¿no? Esto ocasionado, por supuesto, por formas también económicas, políticas, ideológicas, pero a mí me parece que sobre todo por formas muy, no sé si había el término correcto decirlo, narcisistas, ¿no? Donde ya no quieres que el otro realmente te afecte, ¿no? Que una relación amorosa no te cueste, ¿no? Es más, no tiene que ser una relación. Y eso lo vemos, no sé ustedes, pero diariamente en Facebook cuando aparecen estas frasecitas, ¿no? Si sufres, no es amor, ¿no? ¿No? El amor no implica sufrimiento. Cuando sabemos que en el amor está implicado este padecimiento que se vive en una relación amorosa, ¿no? Por ejemplo, no tiene que haber celos, ¿no? Y yo creo que por eso hoy en día la poesía es más una mercadotecnia, ¿no? Pero me encontré con un poema de Efraín Huerta, mexicano, que es un brevario, ¿no? Que es: amor mío, obedéceme, ven despacio, así, lento, sereno y persuasivo, sé dueño de mi alma, cuando en todo momento mi alma vive en tu piel, vive despacio, amor, y déjame beber, muerto de ansia, dolorido y ardiente, el dulce vino, el vino de tu joven imperio, dueño mío. Donde aquí vemos la poesía todavía encarnada desde el alma, ¿no? Donde todavía se le pide al otro una demanda, ¿no? Un encuentro amoroso. Hoy en día siento que la poesía ha decaído un poco, o las frases amorosas en Face, ¿no? Donde ya nada más viene un párrafo, ¿no? El párrafo bonito que dice Julio Cortázar, ¿no? O el párrafo bonito que dice Amado Nervo. Pero ¿dónde se ve toda la poesía completa y donde está encarnado un cuerpo que lo está viviendo y que está diciéndole al otro, por favor, ven, ¿no? Al encuentro, o yo voy al encuentro contigo. Sí, a mí me parece que esto que comenta América nos permite como apuntar un poco, efectivamente, si el amor es un sentimiento, como decía Irene, lo encontramos en el diccionario, tal vez como un sentimiento a partir del cual se pudiera hacer un vínculo con otro, entonces ahí al menos tenemos dos cosas, ¿no? Un sentimiento y un otro, algo que va dirigido hacia alguien más, algo que nos permite hacer un lazo con alguien más. Y efectivamente pareciera que este vínculo con los otros siempre lleva algo de su inscripción con respecto a la época en la que se localiza. Efectivamente, América nos comentaba de diferentes modalidades de amor según la época, y ahora, según nuestra época, como comentaba Sirene, parece estar solo el sujeto, ¿no? Esto que es un sentimiento que se dirige a otro, que permite un vínculo con otro, parece ya no ser así en la actualidad. Parece ser más bien un vínculo en el que el otro, no sé si pudiéramos decir que ya, si se puede, mejor ni se incluye, o ya no se incluye de una manera como era antes, ¿no? O incluso lo llegas a desaparecer de una manera muy violenta, ¿no? Muy agresiva. Deja de existir. Sí, y también incluirlo más bien como una mercancía. En cuanto puedo hacer uso, obtener de él algo, ¿no? En otros momentos, digo, estaba esta cuestión de perder, ¿no? Con el otro todas las posibilidades de conquista que, bueno, podían ser rechazadas o no en este cortejo que se hacía. Las personas iban en ese encuentro y se enfrentaban con que quizás la respuesta fuera no, ¿no? Pero había una disposición para aceptar ese no. A mí me parece que hoy, justo para no enfrentarte al no, las mismas personas se ofrecen como estos objetos, ¿no? De consumo, de yo no quiero una relación estable, pues solo somos free, ¿no? Pareja de una noche, tenemos encuentros sexuales con diferentes personas cada fin de semana, ¿no? Justo para no encontrarse ante esta pérdida de lo que otro implicaría decir no, o hacer este trabajo que era hacer toda esta cortejo que antes estaba, ¿no? De hecho, hoy se ve más, se critica, ¿no? Pero socialmente, bueno, eso estaba también cuidado, ¿no? Hoy las mujeres no quieren que los hombres sean caballerosos, por ejemplo, ¿no? Los hombres no saben qué hacer con las mujeres, que no saben qué quieren, ¿no? Entonces, eso ha modificado totalmente cómo se reciben esas respuestas del no y qué trabajo se quiere hacer para llamar la atención del otro, para enamorar al otro, para causar cierto amor en el otro, ¿no? No se está dispuesto a hacerlo ya cada vez, ¿no? Se hace un... por ejemplo, las mujeres más exitosas son solteras, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres más inteligentes son solteras, ¿no? O sea, hay una pérdida de no eres amable porque eres inteligente, ¿no? Uh-huh. Igual rechazando esa pérdida. Pero tiene que ver con esto, no estar dispuesto a soportar, yo creo, a soportar un no, a enfrentarte con una diferencia del otro, femenino o masculino, ¿no? Que la misma vida actual va exigiendo, ¿no? Ya no tienes tiempo para relacionarte, bueno, los fines de semana sí, solo en lugares donde hay alcohol, drogas, como un objeto de consumo más las personas, ¿no? Sí, y creo que aquí se abre una pregunta muy importante, porque entonces, ¿qué haría a los sujetos querer ir en pos de alguien más, de querer ir a hacer un vínculo con otro, si con él mismo se basta? Con esto que dices de las mujeres que están muy ocupadas con sus asuntos, ¿para qué necesitarían a otro? El ir en pos de un vínculo con otro nos da noticia de que el otro hace falta, de que con él mismo el sujeto no se basta, con su autoerotismo no se basta. Freud, por ejemplo, hablaba de que el primer vínculo, esto puede variar, ¿no? Lo podemos nombrar así. El primer vínculo pudiera ser con la madre o con quien las hiciera de madre al cuidado de un niño. Cuando el niño se encuentra en soledad con su autoerotismo, deposita algo en aquella que le proporciona ciertos cuidados, digámoslo así, la madre, el padre. Pero entonces, si estamos hablando de amor, no sé, a lo mejor pudiéramos preguntarnos si hay un amor a sí mismo, esto del narcisismo que comentabas, ¿qué hay de ese amor a sí mismo? De ser tomado a sí mismo como otro, por ejemplo, ¿no? Sí, me parece que justo eso es la apuesta que hay, ¿no? De yo me basto, no solo económicamente, ¿no? Esta cuestión de plantear que hay generaciones nuevas, los más jóvenes, por supuesto, que son más exitosos en el trabajo, que tienen una vida ideal, ¿no? Justo porque pueden comprarse la ropa de marca, todos los objetos de la más alta tecnología, de las marcas más costosas, ¿no? Hacer viajes al extranjero. Está bien visto, ¿no? Es decir, claro, ¿para qué quieres una pareja, no? Bueno, hay un perro, ¿no? Un gato, ¿no? Pero esa es una forma que se está estableciendo en los países europeos, en las grandes ciudades, como la forma ideal de la gente más joven, ¿no? Y es que los jóvenes han cambiado y han revolucionado la vida, y hoy tenemos más hogares unipersonales, ¿no? Porque son estos jóvenes exitosos que no necesitan vincularse con otros, ¿no? Que están rompiendo toda esta cuestión de el matrimonio, de relaciones de pareja, y son las personas que son el modelo a seguir, ¿no? Ahí hay una renuncia a establecer un lazo con el otro. Parece que está muy bien con ellos, es, trabajan para ellos, para darse todos los lujos, que está bien, ¿no? Pero ¿dónde quedaría, por ejemplo, el ir a buscar a otro, ¿no? Si están bien con ellos, o sea, su vida está bien, perfecta. Sí, porque además, ¿no? Siempre el encuentro con otro es tormentoso, el otro habla, ¿no? Y fastidia, el otro no está de acuerdo, el otro no tiene los mismos planes, o si se va a incluir otro, entonces que sea un otro que no me estorbe mucho, sí. Que no diga mucho, que hay otra propuesta, ahora no recuerdo el nombre, pero una propuesta de amor donde ambos acuerdan no fastidiarse en sus asuntos personales, ¿no? Dejarse cada quien que haga lo suyo y tener encuentros así fortuitos que permitan a hacer una descarga de cierta, que les permita cierta satisfacción y ahí, ¿no? Y a eso ahora se le llama amor, encuentros amorosos. Y también pudiéramos preguntarnos si estos encuentros, estas nuevas modalidades, van en ese sentido en pos de algo que se pudiera llamar amor, en tanto es incluir a otro que te da noticia de tu castración, te da noticia de que algo te falta, de que estás incompleto y que entonces aquel tiene algo que te puede completar, como la media naranja, aquella frase muy conocida, o son más bien nada más encuentros de goce, ¿no? Encuentros en los que el otro solamente es un instrumento que proporciona goce. Sí. Que justamente eso me recuerda a la película Joven y Bella, es una película francesa donde la chica no ama, ¿no? Ahí me hice la pregunta de por qué no ama, pues porque se la pasa como degradando todo, y no solo por el asunto de dedicarse a la prostitución, ¿no? Sino también en los lazos familiares no hay un vínculo, no hay un vínculo cómo llegar a ellos. Ella nada más va, tiene relaciones sexuales con otros y se acaba, ¿no? Ni siquiera tiene una comunicación. O sea, nada más le demandan y ella cumple y listo. Bueno, estamos hablando del amor en tiempos modernos, esto que nos acaba de decir América respecto a esa película. Regresamos después del corte. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12 y 36 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando el trasfondo del diván etéreo. Participa. Dar es dar. que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Bien, estamos de regreso ya aquí en el programa. Tenemos dos invitaciones para usted. Clínica Ortopédica Meca Meca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicotencat. Cuenta con ortopedistas certificados. Hay que hacer una cita previa a los teléfonos 97-815-48 y al 97-815-49. También hay una invitación para el 30 de julio. El INOTSE. Bueno, va a haber una tocada, hay bandas invitadas, están un Colvides, La Ardilla, Holograma con H, The Game Overs. Esto va a ser en Chalco, en la colonia Ejidal. La preventa es el día, la preventa, el boleto cuesta $50 y el día del evento $70. Es para todas las edades. Recuerde que la dirección es Covarrubias número 35, en la colonia Ejidal, en Chalco. Ahora sí, estamos ya también otra invitación. Neuróticos Anónimos los invita a su grupo Tercer Distrito Providencia de Amor. Está ubicado en Insurgentes número 36 en la Meca Meca, Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 horas. Y bueno, si quiere más informes, visite la página de Neuróticos Anónimos, que es www.neuroticos-anónimos.org.mx. Ahora sí, regresamos con nuestro tema, que es el amor en tiempos modernos. Nos hablaba América de esta cuestión de esta película de ¿Por qué ella no ama?, ¿no? Sí, en la película de Joven y Bella, donde vemos ya inscrito, mejor, el individualismo, el consumo y el goce que anteriormente ya nos había hablado Marisela, ¿no? Donde nada más se va a gozar de uno mismo, ¿no? Donde ya... También Irene nos había hablado del amor narcisista. Pero aparte ahorita que dice el título de la película, yo recuerdo, no recuerdo quién lo dice, pero justo las mujeres no aman. Las mujeres no aman, quieren que las amen, ¿no? Sí, yo creo que pudiéramos pensar que en aquellos tiempos de los que al principio nos hablaba América y de este ideal que siempre se ha tenido al respecto del amor, pues podemos ubicar las modalidades sexuadas que a lo mejor, no sé, ahora pudiéramos nombrar, son dos, aunque hay tantas variantes en la actualidad, la modalidad femenina y la modalidad masculina. Entonces, como ya habíamos mencionado en otra oportunidad, no se trata cada una de hombre o mujer. Sin embargo, siempre está esta pregunta de cómo es posible que un hombre y una mujer se vinculen, ¿no? Y efectivamente, como menciona Irene, esta modalidad femenina va más por el lado de ser amada por el otro, en tanto que ubica una falta, algo que el otro le pudiera dar, ¿no? Algo tiene el otro, un objeto preciado que pudiera colmarme, ¿no? Y entonces por eso para la mujer es tan importante, o para la modalidad femenina, tan importante ser amada por el otro, porque eso le garantizará tal vez que el otro le proporcione aquello que tanto está esperando, ¿no? Pudiéramos decirlo así. Y sí, efectivamente, este caso que América comenta es algo que va muy de la modernidad, ¿no? De este goce a solas, y donde el otro en realidad no tiene un lugar, no hay ningún espacio para el otro, no se necesita del otro. Entonces, pudiéramos hablar un poco de la modalidad masculina, en la que hay una, digamos, una disyunción, una disimetría tal vez, digamos, entre la mujer que es más como del lado maternal, esta mujer tierna, ¿no?, del lado de la ternura, y la mujer que goza, la mujer fácil, la mujer fácil, llamémosle así, ¿no? Que como esta que América nos describe, que se dedica más bien a tener encuentros de este tipo. Y pues para el hombre ahí se abre una manera muy diferente de amar. Estas modalidades parecen ahora no operar. Con la modernidad, con la época, digamos, más bien parece haber una forma homogénea entre hombres y mujeres, ¿no? No hay una posición femenina o una masculina. Parece más bien ser homogénea, como todos igual, todos los mismos derechos, todos con la posibilidad de desarrollarse personalmente, profesionalmente, ¿no? Todas estas cosas que se van abriendo, que son extensas, pero que se van abriendo para darnos un poco cuenta de estas maneras tan peculiares de esta época. Y que aparte de esto, también, por ejemplo, esto que decías, como ha cambiado esto en el rol femenino, por ejemplo, el que las mujeres hoy tomen la iniciativa, ¿no? Por un lado, hay grupos que ven esto bien, ¿no? Por otro lado, hay grupos que no saben qué onda. Por ejemplo, hombres que, recuerdo mucho un alumno que decía, estaba en una escuela conmigo, que es una escuela de cuota, y se va a una escuela privada y regresa como al medio año, ¿no? Y entonces me dice, no, es que, ¿qué cree? Allá las mujeres me agarraron las nalgas, querían conmigo. Espantado de este encuentro que hoy las mujeres también tienen en esta participación muy diferente cuando van a buscar al otro, ¿no? Son ellas las que hacen estas invitaciones, son ellas las que tienen este papel que en otro momento estaba reservado para los hombres, ¿no? Donde se hacía un cortejo desde lo masculino y la mujer estaba en esta dar el sí o el no, hacerse del rogar, como en este juego de ceder o no ceder, ¿no? Sí. Hoy parece que no, ¿no? Hoy también hay esta cuestión desde las mujeres que les molestan las demandas de los hombres, ¿no? Si bien ha existido también, hoy es más molesto porque ellas se creen autosuficientes, ¿no? Pareciera que el tener una pareja les resta cierto lugar, ¿no? Es para qué quiero un hombre, ¿no? O sea, para que lave los platos, sí, le haga la comida, lave su ropa, plancha, ¿qué? ¿No? Para ser su sirvienta, dicen, ¿no? Sirvienta, ahora están liberadas, ¿no? Ajá, de eso. Y los hombres en esta posición, bueno, ¿para qué te metes con una mujer? Puedes tener las que quieras, ¿no? Y te evitas el conflicto de estar con una que además siempre está decir loca, pero no, nunca entiende qué quiere, ¿no? O lo que quiere o lo que le puede dar nunca es suficiente. Y en esta cuestión de estar en esa relación con el otro problemática, a veces se decide mejor tener ese tipo de relaciones, ¿no? Fugaces, donde se ocupa al otro como un objeto, y en la que ellos están bien puestos. O sea, eso va bien con la economía, va bien con un sistema social establecido, ¿no? Con una ideología que te hace cada vez más romper vínculos y generar más individualidades, ¿no? Sí, y no es que esté malo que eso no posibilite un vínculo amoroso. ¿No? Sin embargo, por ejemplo, siempre se ha escuchado hablar del objeto de amor, ¿no? Aquel que se elige para poder hacer un vínculo. Pero además del objeto, digamos, de aquellos intereses que pudieran despertarse, anteriormente veíamos jugada una imagen y involucrado el cuerpo del otro, la presencia del otro tal vez, o incluso aún en la ausencia. América nos hablaba de estos poemas que se escribían cuando la ausencia del amado, de la amada, están las cartas de amor, pero pareciera que estas modalidades, ya lo mencionábamos, más bien no incluyen esto, no incluyen al otro como tal. El otro sí hace ahí como que juega un papel, pero como que no es necesario tanto que esté, pero ni lo necesito, pero pues sí, yo también puedo pagar la cuenta. Y entonces, apuntando a esta igualdad, a esta homogeneidad y a esta más bien desvinculación, más que vínculo, más que parecer estos nuevos vínculos, esa es la pregunta, ¿son nuevos vínculos amorosos? ¿Sí? ¿Hay un vínculo ahí? ¿Hay un vínculo? Sí, justo esa sería una buena pregunta. Es como, ¿se puede hablar de un vínculo en esta relación o vínculo con qué? ¿No? El amor, como decíamos, si bien fue tema de los filósofos, aún sigue siendo tema en las pláticas con amigos, en la plática con los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos. Pero se ha hablado, por ejemplo, y yo lo veía, de este perder como el amor idealizado. Ajá. Se tenía esta idea de que pues en el amor siempre está lo más bello, lo más bonito del mundo, y que tienes que estar ahí, mantenerlo. Y por mucho tiempo eso se establecía, porque había una forma social de mantener eso en, como en orden, ¿no? Que te casas para siempre, el amor eterno, ta, ta, ta. Cuando eso se cae y se enfrentan a que este amor, y se hace más insoportable la presencia del otro, ¿no? Esta herida de se va a terminar, creo que es lo que cuesta, ¿no? Exacto. Es decir, ¿para qué me esfuerzo si tarde o temprano se va a acabar? Pero bueno, nos están mandando un corte, así que nos vamos. Estamos hablando de el amor en tiempos modernos y regresamos. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. Campaña Medios Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Nos han robado el derecho a escuchar. Allanaron Radio Manque. Nos han robado el derecho a leer. Libertad de prensa para el ciudadano. Nos han robado el derecho a ver fotografías que denuncian. Encarcelan al fotógrafo de territorio mapuche, Felipe Durán. Para que mis ojos y oídos sean libres, escucho y leo Medios Libres. Naturaleza, eres mi emoción. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 12 y 52 minutos. Estás escuchando el trasfondo del diván etéreo. Participa. Bien, estamos de regreso. Tenemos una última invitación. Hay un clasificador radiofónico. Se vende terreno de 15 metros por 15 metros. Más informes en la calle Libertad número 77, aquí en Amecameca, Estado de México. Y bueno, ya estamos en la parte final del programa de trasfondo del diván etéreo. Decía yo antes del corte, ¿cómo está esta cuestión? Por un lado, ya está esta cuestión de, claro, se va a terminar, siempre es lo mismo, ya no dura, la gente te traiciona. ¿Para qué pasas por todo ese dolor si podemos usar a la gente, ¿no? Crear estos vínculos que decíamos. Pero esto que, como se vive hoy, por supuesto que genera un malestar, ¿no?, muy fuerte en las personas, ¿no? Claro. Dice América, a veces es más duro no tener este encuentro. Claro, porque ahora cómo se están dando estos encuentros, ¿no? Por las redes sociales, el WhatsApp, el Face. Pues no importa si te vas a vivir lejos, ¿no? Porque pues este amor se va a mantener, pero ¿de qué manera? Yo creo que es más insoportable no tener esa presencia, ese encuentro, que no tenerla, ¿no? Sí. ¿Por qué tanta poesía, ¿no? En esa ausencia que llamaba Marisela. ¿Por qué tanto después, no solo la poesía, sino a pesar de que usted diga, no, yo para qué quiero una relación, yo estoy bien así, ¿por qué sigue esta cuestión de vamos a tener un perro, un gato, donde él sí me va a ser fiel eternamente? Se busca algo, ¿no? O sea, sí hay una búsqueda de los sujetos. Sí, ¿no? Ahora recordaba que Freud en alguno de sus textos decía, el sujeto de tanto amarse a sí mismo, algo así, puede enfermar. Y efectivamente, al menos es muy común escuchar en la clínica a personas que están solas y que padecen esta soledad, que se quejan de esta soledad, que se quejan de no poder tener una relación que valga la pena, que se sostenga, que pueda tener cierta duración, cierta solidez, y parece que es insoportable que este amor ideal en el que todo se quisiera rosa no es posible, y que por supuesto el amor siempre va acompañado con el odio, y eso es insoportable. ¿Por qué con el odio? Porque se tiene que renunciar a una parte al menos del goce autista, del goce de uno mismo, para poder hacer un vínculo con el otro. Uh-huh. Y esto es insoportable, esto va acompañado del odio, y la gente parece al mismo tiempo que no querer soportar esto, padecer de esto. Padecer de no poder hacer un vínculo con otro, de no tener algo sólido, de no tener una relación en la que se puedan entender, ¿no? Cosa que es imposible. Pero estas modalidades, los gadgets de los que hablaba América, van dando una ilusión al sujeto de que es posible ya no tener que vérselas con eso molesto del encuentro con el otro que fastidia, que estorba, parece. Y entonces poder comunicarse, pongámoslo entre comillas, con su amado a través del WhatsApp, a través del Face. La prueba de amor ahora es colocar en el Face que se tiene una relación, ¿no? Porque seguro ya me pones los cuernos con otro si no lo pones. O enseñar el teléfono. Exacto, o puedes ver mi teléfono. Y efectivamente corresponde, se inscribe en la época de la que hablaba América, de lo individual, de la mercancía, del otro también como mercancía, y de este goce sin límites, a solas. Sí, y al mismo tiempo, por ejemplo, ahorita que estabas hablando, lo pensaba como en esta cuestión de, bueno, por un lado está este sufrimiento por no poder tener una vida amorosa, ¿no? Si se tiene una vida amorosa y un sufrimiento porque es insoportable, y pensaba en estos ejemplos clásicos de las películas románticas hollywoodenses, ¿no? Diario de una pasión. Sí, por ejemplo, cuánto éxito tiene, ¿no? Y al mismo tiempo de, bueno, eso es imposible, entonces vamos a crearnos una filosofía, una forma de vida donde eso vaya apaciguando cierto malestar, ¿no? Entonces vamos a crear terapias alternativas, ¿no? Donde ese malestar por no tener una relación amorosa se vaya, pues no se puede quitar, no lo van a quitar siempre los sujetos, pero puede ser como vamos a elevarlo, ¿no? Elevarlo, a socializarlo. Uh-huh. Y no es una cuestión de un problema personal, sí, ¿no? O sea, no es que no sepas hacerte amar. Y o no estás dispuesto a correr ese riesgo, a enfrentar esa falta, sino tiene que ver con que está mal diseñada la sociedad. Exacto. Y entonces vamos a crear hasta otra forma de amor, ¿no? Sí. Uh-huh. Un poliamor, ¿no? Un amor libre, ¿no? Esta zona de, bueno, no somos ni novios ni amigos, ¿no? Una cuestión de hay que estar mejor primero bien con nosotros mismos, vamos a practicar ciertas terapias de no sé, lo que se quieran inventar, donde lo más importante eres tú, y primero hay que aprendernos a querernos, y así, solo así puedes encontrar el verdadero amor, ¿no? No sé si ustedes han ido con estas terapias. Sí, sí, es un discurso de ni te agüites, ¿no? Al contrario, siéntete orgulloso de estar soltero y de poderte desenvolver, de poder estar bien contigo mismo, de poder ser exitoso solo, sin necesidad de alguien. Nos comentábamos en el corte, Irene, nos comentabas de este discurso de siéntete orgulloso de tu soltería, ¿no? Y disfrútala además, cuando lo cierto es que esto es un discurso engañoso que viene muy, muy bien al sistema. Les comentaba de este economista que hace un estudio en el que, según él, una mujer puede tener la misma satisfacción que un encuentro sexual con un hombre placentero al momento de irse a comprar un vestido. Entonces este discurso viene perfectamente bien en el que el sujeto se le propone estar bien a solas, y para qué necesita otro ser humano si mañana sale el nuevo producto que le va a proporcionar la felicidad absoluta, ¿no? Ama tu vestido, ama tu iPhone, celular, ama tus zapatos, esto que viene muy bien con las mujeres, ¿no? El maquillaje, pero los hombres no están tan alejados de esto. Vemos hombres que, alienados a este discurso, están muy orgullosos de no, o sea, yo ya, que ella pague también la cuenta, ¿no? Se pierde incluso esta posición sexuada de lo masculino y lo femenino, lo que comentábamos, y más bien parece como una cosa así de vámonos todos para allá. Y la gente está muy orgullosa, eso se escucha muy comúnmente, ¿no? La gente está muy orgullosa de su soledad, de podérselas arreglar sin necesidad de estarse jodiendo la vida con otro, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Y también ahorita lo pensaba en esta cuestión de, por ejemplo, esto que se le da al enamoramiento. El enamoramiento, y hay gente que busca estas relaciones de enamoramientos intensos, ¿no? También como una cuestión adictiva, ¿no? Ahí se cree que hay amor, pero bueno, el enamoramiento tampoco importa al otro, ¿no? Y lo pensaba porque, bueno, desde la ciencia también tenemos hasta ya establecido cuántos años dura el enamoramiento máximo, ¿no? Son 3 años, 4 años, a lo mejor más, a lo mejor menos, pero en esa búsqueda de algo intenso, ¿no? Y si no, pues, aún así con ese enamoramiento donde, bueno, realmente estás amándote a ti a través del otro, etcétera, etcétera, hay chocolates, ¿no? Que te proporcionan la misma cantidad química a tu cerebro, ¿no? Claro, para que te sientas feliz. Por supuesto. ¿No? Y si no ese chocolate, seguramente habrá alcohol, drogas, no sé, miles de cosas más que pongan al sujeto en esta cuestión de no me falta nada, ¿no? Estoy completo y así estoy bien, y ideológicamente va muy, muy bien con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos terminó el tiempo, nos quedaron muchos temas para hablar, así que agradecemos enormemente su atención, nos escuchamos pronto y, bueno, agradecemos su escucha, y le recordamos que el programa se retransmite el lunes a las 2 de la mañana y el sábado a las 7 de la noche, así que puede escuchar el sábado a las 8, ¿verdad? Sí, cierto, el sábado a las 8 de la noche puede escuchar la retransmisión, y en la página de La Voladora lo encuentra en el podcast o en el Facebook del Trasfondo del Diván Etéreo a partir del martes. Así que muchísimas gracias, América. Hasta luego. Maricela, un placer estar aquí. Irene Pérez se despide de ustedes y chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. 97.3. Esto fue el Trasfondo del Diván Etéreo. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo viernes por el 97.3 FM y en www.lavoladora.net. Encuéntranos en Facebook como el Trasfondo del Diván Etéreo. Cuando tus sueños te angustian, cuando repites lo que no quieres, cuando dices una palabra por otra, cuando sabes que hay algo diferente que no entiendes, pero sabes que debes pedir a otro que te escuche, sabes algo que no sabes que sabes,